Y a partir de ahí el acompañamiento fue cada vez más comprometido. Ático participó en la pelea por el matrimonio igualitario con escritos. Alfredo estuvo leyendo algunos de ellos. Estuvo en la plaza también, cuando los grupos católicos estaban tratando de sacarnos de la plaza. Le pareció encantadora la lucha a Alfredo, y lo dijo. Es una lucha hermosa. Y estaban todos los grupos católicos de Naranjado tratando de desplazarnos de la plaza. Y últimamente, también Ático se comprometió con la CHA en un tema escabroso, que era tratar de mostrar que una niña trans de 5 años puede decir quién es, desde su ser básico, puede decir claramente quién es, qué desea ser. Es el caso de Lulú, a quien el Estado le ha reconocido el documento nacional de identidad como una niña trans. Ese trabajo es un trabajo entre Ático y la CHA, de acompañamiento a la familia y de lucha política. No hay que pensar que Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental se ocupó solamente de acompañar, junto con el área de salud mental de la CHA, a la familia de Luana. Ático participó de la lucha por el documento, de las salidas públicas. Había que poner el nombre de la institución hace poquito, hace 3 años, más o menos. Había que poner el nombre de una institución diciendo sí, nosotros estamos de acuerdo con que una niña de 5 años se cambie el sexo, se cambie el género. Hay que poner el cuerpo en esos momentos. Entonces, 11 años hacia atrás, el mundo para nosotros era otro. Y ahí estábamos con Ático. 3 años para atrás, el mundo para los niños trans era otro. Y ahí estábamos con Ático. Esa es nuestra historia con Ático. Es cortita, por la hora. Y es una historia de confluencia en la pelea por las libertades. Aunque mi lenguaje suene extraño al lenguaje que estamos tal vez acostumbrados, un poco más político partidario, no voy a discutir con Alfredo ahora de política. Pero yo estoy acá representando a la CHA y tengo que decir que las libertades sexuales, es un punto de lucha común. Cuando las banderas y las conquistas jurídicas están ya bien enarboladas, creo que hay pocos derechos que están faltando respecto de los reclamos de la comunidad gay y lésbica, todavía queda lisa y llana la lucha entera por las libertades sexuales. En ese punto estamos como hace 32 años cuando se fue fundada la CHA. La represión sexual, no voy a ser yo el que dé cátedra de represión sexual, primero porque no estudié cosa similar, y hay otras personas que pueden dar cátedra de eso. Pero es una lucha pendiente y esperamos continuarla con Ático, la lucha por las libertades sexuales en sentido amplio, las libertades que nosotros consideramos derechos humanos también. Bueno, en síntesis, esa es la historia. Vinimos a compartir con orgullo estos 30 años y con orgullo también el Día del Trabajador. No sé si puedo hablar de felicidad, pero sí de orgullo por ser trabajadores y trabajadoras. Así que un día de orgullo.